Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Saludos, muchos saludos para todas y para todos en esta nueva semana que ya arranca y nos conecta a todas y a todos en esta ventana que ya arranca y se abre de par en par. 27 de octubre, se nos fue el décimo mes del año, ya se nos va, esta misma semana parte octubre, último trimestre del año. Y qué buenas noticias nos trae. Primero saludamos y pasamos lista revisando que estamos en Alba Ciudad 96.3 FM. Esta es la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Lo dirige Reinaldo Iturriza. Por acá en la consola nos acompaña nuestro gran amigo, el hombre de la consola, el señor Luis Yerloyo. Elsa García, de vacaciones todavía. Besotes para ella. Ya se viene esta semana. Esta semana sí. Se viene Elsa García. Te saluda este servidor Randolph Borges. Y por supuesto, te damos la bienvenida a ti, hacedor de patria, constructor de sueños, de revolución. Sin ti nada de esto sería posible. Besos y abrazos. Besos y abrazos le mandamos a todo el pueblo brasileño también que reeligió a Dilma Rousseff. Sigue comandando el Partido de los Trabajadores en la República Federativa de Brasil. Y musicalmente celebramos junto a Gonzaguinha, Ukie Ukie. El tema que nos dice también que la vida es bonita. Y no va a ser bonita esta reelección de Dilma cuando justamente nos trae a todo el continente suramericano, esta parte de nuestro continente, hablando ya nosotros como un gran continente, porque eso somos, tenemos que definirnos a nosotros mismos como un continente, una gran cantidad de habitantes, recursos, geográficamente también es entendible esta definición, y aunque todos somos parte de esta América, desde allá arriba, desde Alaska hasta allá, la Patagonia, es la misma América, pero nosotros tenemos una identidad común, una identidad que nos une, que nos suma, que nos encuentra y sobre todo nos encuentra bien parados en este camino de la integración. Fortalecida, UNASUR. Fortalecido, MERCOSUR. Todos los mecanismos de alianza estratégica entre nuestras naciones se ven mucho más fortalecidos con la victoria que el pueblo brasileño le dio a Dilma Rousseff y la confianza que le han dado para un nuevo periodo presidencial. La mandataria brasileña consiguió la reelección con 51,66% de los votos. Lo decían las encuestas, estaba por ahí rondando el 52%. Rousseff, de 66 años, fue sobre todo la opción de los electores en el noreste de Brasil. Noreste. Ubiquémonos un poquito geográficamente y para el que no lo conozca, el noreste de Brasil es la región con mayor desigualdad de toda nuestra América. El noreste de Brasil, por ahí está Bahía, por ahí está Porto Alegre, por ahí están todas estas poblaciones de gente que ha sido castigada con el látigo en principio de las dictaduras, después del neoliberalismo, de la exclusión. Y vaya que tiene gente esta región del Brasil. Allí fue donde se enfocaron la mayoría de los votos del Brasil para Dilma Rousseff. Los brasileños reeligieron este domingo a Dilma como presidenta por este ajustado margen. Sí, en realidad, ajustado margen. Producto también de toda esta oleada de ataques que sufrió el gobierno de Rousseff, una oleada de ataques mediáticos, de ataques de la derecha brasileña, que tienen todavía la mentalidad colonialista, aquella, ¿no?, de los tiempos en que Portugal gobernaba esta nación. Y esta victoria se obtiene porque sencillamente Dilma, su gobierno, haciendo continuidad al de Lula, ha privilegiado ayuda a los más empobrecidos. ha privilegiado sobre todo esta equidad que tiene que existir en cualquier nación, garantizada además en la constitución de todos nuestros pueblos, porque está inspirada en los ideales de igualdad, hermandad, fraternidad. Todas nuestras constituciones están inspiradas en esos legados de allá, de la Revolución Francesa. Y prevaleció además esta victoria y esta propuesta de Dilma Rousseff sobre la de su rival Aécio Neves, una representando a la derecha brasileña, en una campaña dramática, una campaña además ligada a la guerra sucia, ¿no?, en los medios de comunicación. Y bueno, se alza con la presidencia nuevamente, a pesar de esta guerra sucia, desleal, se alzó Dilma Rousseff, exguerrillera. Fue encarcelada y torturada durante los años de la dictadura en Brasil. Y el Tribunal Superior Electoral de esta gigante del sur dijo que ya es completamente difícil de revertir la tendencia. Muchas gracias por la reelección, dijo Dilma Rousseff en su cuenta Twitter. Con el país está bastante polarizado, esto entendiendo lo que ya le explicábamos de la guerra mediática, la guerra sucia que se hizo en la campaña, algunos tropiezos, para ser completamente honesto, tuvo durante su mandato la presidenta Rousseff, pero la mayoría del país agradece la gestión que se ha hecho en pro de la igualdad. Durante los 8 años que tuvo de gobierno el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva y los 4 de Rousseff, más de 40 millones de brasileños han salido de la pobreza crítica. Escuche bien, 40 millones de brasileños, gracias a estos 3 gobiernos, 2 de Lula, 1 de Dilma, han salido de la pobreza e ingresado en la lista de la clase media gracias a subsidios para las familias más pobres, viviendas populares, enseñanza técnica gratuita, cuotas universitarias para afrodescendientes y estudiantes de muy bajos ingresos. Cualquier parecido con lo que hemos hecho aquí en Venezuela, pura coincidencia, ¿no? Pero fíjense cómo se van amoldando y además van teniendo una política muy similar los gobiernos de estas naciones del sur, los que empezó por allá con su victoria en el 98 el comandante Hugo Chávez, y que han servido como un legado para todo el sur de esta América. Esta obra de Hugo Chávez, fíjense cómo se ha emulado en diferentes países de Sudamérica. El exgobernador y exsenador Neves, preferido por supuesto por los mercados internacionales, con fama de playboy además, ¿no?, muy publicitario el hombre, prometía frenar la corrupción, decía él, dar un giro liberal a la economía. Bueno, perdió esta opción. Sencillamente, salió derrotado. Conquistó, por supuesto, los votos de la clase media, la clase alta, la región del sur del Brasil, que reclamaban un cambio, pero reclamaban un cambio para ellos quedarse con la plata, ¿no? Sobre todo las clases altas, la clase preponderante en Brasil. No ven con buenos ojos, no es buen negocio para ellos que 40 millones de personas en Brasil hayan salido de la pobreza. No es ningún negocio para estos grandes señores, ¿no? Crecimiento de 7,5% solo en 2010, durante el primer mandato de Rousseff. Es la 7ª economía mundial y ha registrado un crecimiento que lamentablemente sufrió un freno para este 2014, pero que continúa en una inflación controlada del 6,75%. Fíjense ustedes, ¿no? Tenemos también algo que coger dato. Nosotros tenemos una inflación tremenda. Brasil la ha logrado controlar en un dígito, menos del 7% en los últimos 12 meses. Y el desempleo también se mantiene muy bajo en Brasil, 4,9%. El nuestro en el último registro estaba rondando los 6%, una cifra también bastante baja, sobre todo si lo comparamos con las naciones europeas algunas naciones del sur del continente, ¿no? Que tienen todavía políticas neoliberales, no tienen políticas de pleno empleo y han legislado en contra de los trabajadores de sus países. Y sobre todo si nos vamos allá a Europa, donde vemos que los índices de desempleo siguen creciendo. Brasil lo tiene en 4.9. Prometió el Partido de los Trabajadores y la presidenta reelecta Dilma Rousseff colocar el castigo ejemplarizante a la corrupción. Está en primer plano esta voluntad del pueblo brasileño. En uno de los últimos giros que dio el gobierno de Dilma Rousseff fue justamente este: atacar los problemas de corrupción dentro de la administración pública. La presidenta ha asegurado que, de ser reelecta, lo dijo en su campaña, investigará piedra por piedra el escándalo en Petrobras y anunció que va a demandar a Veja, una revista opositora, por terrorismo electoral. Fíjense ustedes, ¿no?, cómo se ha aplicado esta guerra mediática también allá en Brasil. La cuestión de Petrobras seguirá después de la elección. La sociedad termina esta elección con una marcada, con una diferencia muy estrecha, ¿no?, quiero decir, en cuanto a los votos, y la corrupción alimenta este sentimiento, ¿no?, lo que ha sucedido en algunos casos allá en Brasil. Pero esta victoria de Dilma significa que se tendrán que revisar muchas cosas. Prometió la presidenta Dilma Rousseff gobernar con transparencia de cara al pueblo brasileño. Significa esta la cuarta derrota consecutiva para la derecha en Brasil, para el Partido de la Socialdemocracia Brasileña, que gobernó el país entre 1995 y 2002. Entre ellos, uno de los presidentes que mandó allí, Fernando Henrique Cardoso, le recordamos a este señor, ¿no? Y gobernaron bastante tiempo en Brasil, pero no han podido ganar en las últimas cuatro contiendas electorales, donde ha salido triunfante el Partido de los Trabajadores, ratificado ayer por el pueblo brasileño. Les felicitamos, les saludamos y deseamos el mejor de los gobiernos posibles para el pueblo brasileño, para las mejores relaciones diplomáticas entre nuestros países, para el crecimiento de la región. El crecimiento del Brasil y la estabilidad del Brasil sabemos que significa mucho también para el crecimiento de nuestra región, puesto que, ya lo decíamos, la economía más fuerte de Sudamérica y la séptima del mundo. El gobierno bolivariano felicitó a la presidenta Rousseff por su victoria en Brasil. Hay un comunicado en el que se dice, el extracto dice: el gobierno bolivariano de Venezuela reitera sus felicitaciones a la presidenta reelecta Dilma Rousseff, quien junto a su pueblo sigue escribiendo la nueva historia del Brasil, país junto al cual Latinoamérica y el Caribe se dirigen hacia la realización inexorable de un destino de soberanía, de independencia, de protección recíproca, de unidad y de paz. ¡Que viva el pueblo de Brasil! ¡Que viva la presidenta Dilma Rousseff! Firma nuestro presidente Nicolás Maduro Moros en fecha de ayer, 26 de octubre de 2014. También ayer hubo elecciones en Uruguay. Elecciones que ya van a una segunda vuelta. No se obtuvo la mayoría absoluta de los votos en Uruguay y también, al igual que en Brasil, irán a segunda vuelta. La segunda vuelta está pautada en Uruguay para el 30 de noviembre y, sin embargo, quedó con un amplio margen de ventaja el candidato del Frente Amplio, Tabaré Vázquez. El mismo partido de gobierno. Gobernó Tabaré, Frente Amplio, primera victoria alcanzada por el Frente Amplio. Luego, gobierno del José Pepe Mujica, gobierno ejemplar, presidente ejemplar que tiene Uruguay. Y ahora ha salido nuevamente favorecido con los votos el expresidente y quien pretende volver a ese puesto, Tabaré Vázquez, también del Frente Amplio, mismo partido de gobierno. El próximo 30 de noviembre se enfrentarán en segunda vuelta electoral para definir quién será el presidente de esta nación suramericana para el periodo 2015-2020. Para ganar la presidencia de Uruguay, en primera vuelta se necesita el 50% más uno de los votos válidos. Y aunque el reporte oficial de los resultados definitivos se va a conocer hoy lunes, no alcanzaba, ¿no? El presidente Tabaré Vázquez, que se ubicó con el 46% de los votos. Tras la primera vuelta electoral, Tabaré Vázquez celebró que su partido haya sido la organización política más votada este domingo y reflejó lo siguiente: hemos logrado que la Alianza sea la fuerza más votada del país, que el Frente Amplio sea la fuerza más votada en el país. El Frente Amplio es lo que pueden esperar los uruguayos de una política seria y responsable. Prácticamente estamos en el umbral de tener la mayoría parlamentaria, señaló el candidato a través de nuestra televisora hermana Telesur. Desde este momento, dijo el candidato, a la elección en Uruguay, decimos que nos comprometemos a trabajar desde el gobierno nacional buscando todos los consensos políticos y sociales para llevar adelante este país y elevar la calidad de vida. Siempre el camino será el de buscar las opiniones de todas las fuerzas políticas, declaró Tabaré Vázquez. Por su parte, el candidato de la derecha, Lacalle Pou, manifestó que buscará alianzas con los partidos que resultaron derrotados en primera vuelta. A ver qué pasa en Uruguay. Esto, por supuesto, lo dejamos en las manos, en los votos de nuestros queridos hermanos uruguayos, que en poco más de un mes celebrarán nuevas elecciones, tendrán otro chance de campaña, tendrán chance de alianzas estratégicas y de buscar la mayoría de estos votos en la segunda vuelta. Por supuesto, saludamos a toda la comunidad brasileña residente en nuestro país, también a la comunidad uruguaya que vive entre nosotros y que también participan en esta construcción de una alianza continental, de la Unión de Naciones del Sur, del Mercosur, y que estamos inspirados por el legado de Bolívar, por el legado de Martí, por el legado de Hugo Chávez y de tantos hombres y mujeres grandes que han peleado y han dejado su vida en pro de la unidad latinoamericana. Dedicamos nuestra pausa musical también, empezamos con Brasil, se la dedicamos ahora a Uruguay. Nos cantan unos compas que viven entre nosotros, son uruguayos y han conformado la murga de Caracas. Le dan gracias a los pueblos. Lucero de la mañana, préstame tu claridad para alumbrarle los pasos a mi gente que se va buscando pan y trabajo y vivir en libertad. Y por ser muy bajo el precio de nuestra necesidad. Y por ser muy bajo el precio de nuestra será de ayer, que

hasta para pensar que me tiene joroba. Ya de tanto trabajar, usted me perdona, amor. Yo no sé filosofar. ¡Uep! Yo soy quien levanta el sol, yo soy quien acuesta el sol. Y ahora soporto en el lomo, pa' que hasta viva mejor. Usted me perdona, amor, yo no sé filosofar. Trabajar y trabajar, y no me alcanza ni pa' el sudor. De tanto tragar el humo, tengo humo en el corazón. Usted me perdona, amor, y su alta saciedad. Yo me voy con los muchachos, carajo, a hacer la revolución. Usted me perdona, don, yo no sé filosofar. Yo soy quien levanta el sol, yo soy quien acuesta el sol. Y ahora soporto en el lomo, pa' que usted viva mejor. Usted me perdona, don, y yo no sé filosofar. Trabajar y trabajar, y no me alcanza ni pa' el sudor. De tanto tragar el humo, yo me voy con los muchachos, carajo, a hacer la revolución. Usted me perdona, don, yo no sé filosofar. Bueno, ¿cómo que no sabe filosofar si el más grande filósofo es el pueblo? Y así lo interpretó el padre cantor Alí Primera. Nos trae Yo no sé filosofar, tema que escucha y que además sirve para abrir musicalmente esta semana. Una semana en la que conmemoramos el natalicio de este gran cantor venezolano y latinoamericano. El próximo viernes estará de cumpleaños el panita Alí. 73 años cumpliría y con motivo de ello el Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y Servicio de Bibliotecas van a abrir mañana se inaugura. Mañana 28 de octubre se inaugura a partir de la 1:00 p.m. una exposición Alí, una voz que no calla, en la sala Archivo Audiovisual, en el apartado número 13, en el piso 3 del servicio de bibliotecas. Ahí podrá encontrar carátulas de discos de Alí Primera, fotografías del cantautor, afiches, artículos, revistas, entre otros objetos que muestran la trayectoria en el mundo de la música del gran Alí Primera y además su necesidad de manifestarse en contra de la discriminación, la injusticia, la guerra, en fin, de todos los males que agobian a la humanidad. Es la obra de Alí Primera, expresada también en esta exposición Alí, una voz que no calla, a partir de mañana a la 1:00 p.m. en la Biblioteca Nacional, en el Foro Libertador. Abrimos la participación en la ventana. Recuerde las formas de contactarnos a través del teléfono 562-7949 y 562-3953. Disponible la mensajería a través de las cuentas en las redes sociales. En Facebook, programa La Ventana 96.3, y en Twitter, @ La Ventana Abierta. Ya tenemos la primera llamada, le damos curso y decimos buen día. Buen día, ¿cómo están por allá? Muy bien. Ah, gracias a Dios. Bueno, me llamo María Ferreira. ¿Qué tal? Y yo llamo para formular una denuncia porque soy comité de salud y me preocupo una situación que se está presentando, sobre todo con los médicos que están ahorita becados por el Instituto de Altos Estudios, Arnoldo Gabaldón. Estos muchachos que están cursando el MGI tienen desde el mes de julio, no se les paga. Entonces yo tuve la oportunidad de hablar con la viceministra de salud, la doctora Darwin Pérez. Ella tomó nota del caso, pero hasta ahorita los muchachos no tienen ninguna respuesta de pago. Entonces, y según el Instituto de Altos Estudios, es porque el ministerio no ha bajado los recursos para cancelarle los salarios. Entonces, bueno, a ver si a través de ustedes se puede resolver esta situación, porque se presenta a nivel nacional. Claro. Bueno, en principio hacerla pública, ¿no? Que es un malestar que es necesario que se haga público para que se tomen cartas en el asunto. Ojalá que así sea, es nuestro deseo, amiga. Sí, bueno, muchas gracias. Yo le agradezco profundamente, porque en verdad ya es una situación, son 3 meses ya que y nos preocupa porque la mayoría de esos médicos están en las redes ambulatorias. Entonces, bueno, es necesario que se tome cartas en el asunto, ¿oyó? Seguro, que así sea. Bueno, un abrazo grande entonces. Igual para usted. Hasta pronto. Hasta luego, gracias, hasta luego. Tenemos otra llamada, le atendemos. Buen día. A ver, le escuchamos por allá bien lejos, a ver si... ¿Aló? ¿Aló, Rando? Sí, sí. ¿Aló? Ok. ¿Oye? Sí, sí. Hola, Rando. Buenos días, la señora Daisy. ¿Ahora sí me oye bien? Se escucha bastante distante, pero bueno, estamos escuchándote por allí. Bueno, vamos a ver si me oye un poquito mejor. Mucho mejor ahora. ¿Me oye? Ahora okay. Sí, ahora sí. Bueno, Rando, felicitar a Dilma. Uh-huh. Aunque andan muchos opositores por ahí diciendo que no nos enchufemos con ese triunfo, que no es de nosotros. Por favor, qué bueno. Gente tan ignorante. Lo que es de Latinoamérica es de nosotros, de todos. Somos como un solo país, como un solo... Como Latinoamérica es un... ¿cómo se dice? Un solo territorio. Eso es lo que mi comandante nos hizo entender. Es así, es así. Entonces, lamentablemente, esta gente está, bueno, disociados así, lamentablemente. Y a Tabaré Vázquez también, felicitarlo y desearle, bueno, suerte. Tenemos que desearle bastante suerte porque esta gente va con todo, mi amor. Lo que pasó en Brasil, nosotros tenemos que estar pila aquí porque ya empezaron otra vez los ataques. Claro. Con un rapero por ahí que hizo una porquería, no sé si te enteraste. Sí, vale, sí. Entonces, oye, pero como dice el dicho, y el público, es que no es patriota, ¿qué es lo que pasa? Ya ahí mismo lo hubiesen sacado, lo hubiesen fuera. ¿Qué es lo que pasa, Rando? Cada día, lamentablemente, perdemos la ética del venezolano, nada más por ver un pendejo de eso montar una tarima pegando gritos. ¿Qué es lo que pasa? Lamentablemente, a veces así. Mira lo que le pasó acá a nuestro mero en Colombia, No lo dejaron entrar, todo sí, lo que dijo. Claro. Y nosotros no tenemos esa ética, no podemos agarrar ese consejo. En Colombia las cosas en Colombia ni en ningún otro país, pero aquí se están aceptando muchas cosas, Rando, que molestan. A mí esta mañana cuando vi la noticia me molestó mucho, chico, y estoy molesta de verdad, porque hasta cuando Venezuela viene cualquiera y lo patea, y lo pone por el piso, hacen lo que le da la gana con los signos patrios. ¿Qué pasa, Rando? Nosotros no vamos a tener ética nunca. Entonces, y no es que tenga xenofobia con el colombiano, lo que está pasando con los hermanos colombianos, conchale, vale, ¿hasta cuándo, Rando? Les estamos ayudando, les estamos dando la mano y todavía nos van a seguir echando bromas. Oye, tenemos que ponerle un parado a esto, Rando. Tenemos que ver quién entra aquí y quién sale, ¿verdad, Rando? ¿No crees que es así? Estoy de acuerdo contigo. Entonces, hemos hablado mucho acerca de fortalecer nuestras políticas migratorias. No es que tenga xenofobia contra el colombiano, sino que lamentablemente lo que está pasando ahorita con el problema de la alimentación, de todo lo que está sucediendo, es por ello. Mira, Rando, donde tú quieras que ve una persona vendiendo, lamentablemente hay un colombiano. Donde hay una trampa, lamentablemente hay un colombiano. Tengo un caso personal de un amigo que está metido un rollo ahí en la aduana y está acá preso, que creo que salió el fin de semana por ahí, y hay unos sinvergüenza y hay colombianos. Entonces eso a mí me está molestando, porque utilizan a los muchachos jóvenes que tienen ambiciones para meterlos en esos líos, y los pendejos que caen. Tampoco es que son unos ángeles, pero tienen que ponerse las pilas, ¿vale? Vamos a ponernos las pilas todos. Un abrazo, pues, un comentario. Un abrazo para ti también. Bueno, no se trata aquí, insistimos, de nacionalidades, porque lo digo siempre, a mí en lo personal, me duele mucho más que un compatriota nacido en estas tierras venga y traicione a nuestra patria y haga estas mismas cosas y hable mal de nuestro país y actúe contra nuestro país, a que lo haga un extranjero. Un extranjero no tiene por qué amar esta patria. Un venezolano sí. No es una opción. No es una opción, ¿no? Amar la patria si naciste aquí. Tienes que hacerlo. Es una obligación amar la patria que te dio el ser. Pero bueno, no todo el mundo tiene esa conciencia y practican estas cosas contra nuestra patria. Sin embargo, fíjate, la noticia que surgió el viernes y a partir de la decisión tomada el día jueves por el presidente de la República de meterle el pecho a lo que está pasando con el comercio informal y la venta de productos de la canasta básica por el comercio informal, también el uso del comercio informal para el bachaqueo y el contrabando, se ha dispuesto la siguiente medida. El Superintendente Nacional de Precios Justos, Andrés Eloy Méndez, informó el viernes pasado que los ciudadanos que reincidan en la venta, especulación y acaparamiento de productos de primera necesidad, les será revocada la nacionalidad y permisos de residencia en caso de que fueran extranjeros. Escúchese bien. Les será revocada la nacionalidad y o permisos de residencia si incurren en los delitos de venta de productos de primera necesidad, especulación y acaparamiento. Indicó que para realizar esta medida se va a contar con la ayuda del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería, SAIME, y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas. El Servicio Integrado de Administración Aduanera y Tributaria también estará sumado a esta labor. Vamos a incorporar al SAIME, al CICPC y al CENIAT para estos casos. Hay una importante cantidad de personas extranjeras, dijo Andrés Eloy Méndez, dedicadas a esta actividad de violar las leyes en la nación. Esta violación a la ley amerita revertir la nacionalidad y permisos de residencias emitidos por la República. Los acogemos en el país porque los queremos y apreciamos, pero no para que vengan a violentar nuestras leyes, dijo Andrés Eloy Méndez. Indicó que esta acción forma parte del plan de abordaje a la economía popular, la cual se va a desplegar por todo el territorio nacional a partir de esta semana. Méndez explicó que dicho plan consta de tres fases, cada una de 15 días aproximadamente, y en la misma van a participar funcionarios de la superintendencia, jefes de las zonas operativas de defensa integral y frentes de la economía popular que rechazan la especulación, la explotación, el robo al salario del pueblo y la reventa de productos de primera necesidad. Ahí se las dejo. Ahí se las dejo. ¿Qué es importante para esto? La denuncia, hermano. La denuncia, activarse y denunciar a través de los puntos ya sabidos. Ejemplo, el número telefónico 0800 Lo Justo, 0800 Lo Justo para las denuncias y que las autoridades puedan hacer el respectivo seguimiento. Tenemos llamada telefónica. Buen día. Buenos días, Rando. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Ana Cristina de Santa Rosalía. ¿Cómo está, Cristina? Bueno, chico, aquí, mira, no sé, ahora me dices así rapidito qué fue lo que pasó con el rapero, no sé, o el ratero, no sé. Mira, quería conversarte acerca de algo, porque de verdad que estoy, esta mañana escuchando Radio Nacional, me impactó escuchar una entrevista que le hacen en La Patilla a María Corina. Imagínate que yo estaba, había mencionado y el tiro, los ojos me cayó mal. Porque le preguntan qué es lo que viene ahora. Y la tipa dice así, yo como no tengo internet porque mi celular murió, no sé si tú pudieras hacer un comentario y buscarlo por allí, pero la tipa dice que sus aliados van a seguir inundando el mercado exterior de petróleo para que el precio baje, para que aquí se arme una crisis, para que no se puedan cubrir con los programas sociales, que va a seguir el desabastecimiento y que ellos pretenden con eso pues tomar el poder y que ellos, bueno, cuando tomen el poder va a salir todo, van a salir todos los productos. Me imagino que, en su locura, y dice también que van a destituir a todo lo que es el CCJ, bueno, un desastre. Pero lo que me interesa a mí es que la gente sepa, entienda de qué se trata, para aquellos que dicen que no estamos en una guerra económica. La está diciendo, y ahí está la evidencia. Entonces es bueno que esto se divulgue para que la gente de una vez por todas termine de entender en qué estamos. Porque la tipa lo dijo cuando estaba hablando con su profesor Carrera Dama. Sí. Que era un proceso de domesticación. ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Es eso? ¿Aló? Se nos cayó la llamada. Bueno, ahí tenemos entonces la reflexión de esta amiga, de nuestra usuaria. Y yo me pregunto, ante declaraciones de tal calibre de esta señora, y que, ¿cómo se ha tardado también la justicia en aplicarse en el caso de esta dama, no? Porque no basta con quitarle la inmunidad parlamentaria. Aquí esta señora está metida en muchos otros problemas en los cuales ella misma se delata. Y aquí está su participación activa en la desestabilización del país junto a sus socios, sus amigos, sus financistas, ¿no? Aquí tendremos que verle la cara a esto. Tenemos otra llamada, buen día. Buenos días, Randall. Teresa Rosales, la Avenida Fuerzas Armadas. ¿Cómo le va, Teresa? Bien. Mira, esto de María Corina, ella dice y hace lo que quiere porque sabe que la justicia para ella es más lenta que un, ¿cómo es que llama? Un cachicamo con reumatismo. Si aquí las autoridades y la justicia de verdad pusieran a cada quien en su sitio, implementando lo que se llama justicia a tiempo, no como con el doctor este que después de 20 años es que le reconocieron el rollo que tuvo ahí con el Universal. Aquí la vida caminaría de otra manera, aplicando la justicia a quien tengan que aplicársela. Por otro lado, como yo te había hablado de los jugoneros, me alegra mucho la noticia, pero tampoco es para empalagarse de que le van a quitar todas las cosas a los jugoneros y que vendan los productos de primera necesidad, porque varias veces es un operativo, a los 8 días ya pasa y vuelve otra vez, y esta gente tiene tanto potencial que consigue de todo. Sinceramente, consigue de todo mientras que tú te pateas la calle y haces unas inmensas colas. Pero aquí estamos, rodilla en tierra, tampoco nos van a doblegar. También quiero a través de esta emisora mandarle un abrazo y un agradecimiento al ministro Miguel Rodríguez Torres, un hombre que de verdad trabajó noche y día. Yo sinceramente te digo, como tachirense me avergonzaba cuando estaban esas guarimbas allá, que él dijo que conseguían cabilla y cemento para hacer las barricadas y que a la 1 de la mañana pasaban en las tanquetas y aquella gente dándole tiros de FAL a esas cosas. Ese señor de verdad lo puso todo, dio todo el trabajo. Un agradecimiento, que esté muy bien y que siga con nosotros en esta lucha. Gracias y buenos días. Muchas gracias a ti, buen día, por supuesto. Agradecimiento a esa gran labor cumplida por ese hombre revolucionario, más de 19 meses al frente del Ministerio de Interior, Justicia y Paz. También muchos años, no sé cuántos años estuvo al frente del Servicio de Inteligencia Bolivariano, ¿no? El SEBIN, ocupándose de lo que son estas actividades de inteligencia en el Estado venezolano. Ahora, según lo dicho por el presidente de la República, Nicolás Maduro, se va a otros frentes estratégicos. Utilizó la palabra estratégico y nos la llevamos nosotros bien en el alma, ¿no? Esta palabra, estratégicos, porque sabemos, y es bastante conocido, las habilidades en cuanto a manejo de información, de investigación científica, en cuanto a lo penal se refiere, a lo criminalístico se refiere, que es capaz este alto funcionario Miguel Rodríguez Torres. El agradecimiento, por supuesto, durante todos estos años de servicio, y ahora va a cumplir otras funciones más estratégicas, dicho por el propio presidente Nicolás Maduro. Se recibe en el gabinete ministerial a Vladimir Padrino López, jefe del Comando Estratégico Operacional, ahora será ministro del Poder Popular para la Defensa. Y vaya que en este momento es útil este hombre, que bien conoce nuestra frontera, sobre todo con la vecina Colombia, y bien ha trabajado durante todos estos meses de guerra económica en la zona fronteriza, para ahora emprender las labores de Ministerio de Defensa. Mantendrá la doble función, ministro de Defensa, y seguirá siendo el jefe del Comando Estratégico Operacional. Vladimir Padrino López, con un currículo intachable, con un compromiso patriótico intachable, incuestionable, viene ahora al Ministerio de Defensa para, con su experiencia, con su sapiencia, con conocimiento de campo, estudiar esta situación de riesgo para nuestra economía que implica esta delincuencia organizada que se ha armado en nuestra zona fronteriza de lado y lado, ¿eh? Porque no solo protestaban aquí los tachirenses, los marabinos, porque no podían seguir contrabandeando, también del lado colombiano protestaban pimpineros, maleteros, por la misma razón, porque se ha detenido con bastante fuerza el problema del contrabando, sobre todo con un esfuerzo grande de los organismos del Estado venezolano. Allá en Colombia ha sido como tímida la cosa, ellos como que han sido más flexibles, como que no le han querido aplicar la mano dura a esta situación. A ellos, al parecer, se sienten un poco cómodos con el hecho de que exista ese tipo de comercio por contrabando, sin pagar impuestos, sin pagarle nada a nadie, y ven alimentada su frontera que ellos, como gobierno, allá han descuidado, ¿no? La zona fronteriza del lado colombiano ha sido muy abandonada por los gobiernos colombianos. Y para ellos resulta a veces hasta un peso menos encima el hecho de que exista el contrabando desde Venezuela hacia el vecino país, porque bueno, se surten, se nutren y los mantienen allí con un negocio aparte. En todo caso, de este lado sí se le ha puesto mano firme al tema del contrabando, se le está poniendo aún mayor firmeza a esta lucha con estas medidas anunciadas el pasado viernes de revocar la nacionalidad o los permisos de residencia para personas de cualquier nacionalidad que vengan acá a bachaquear, contrabandear, a especular, a vender productos de primera necesidad en las calles, etcétera, etcétera, ¿no? Esto ya está contemplado y trabajarán de manera articulada el SAIME, el CICPC, el CENIAT y la Superintendencia de Precios Justos. Buena iniciativa, la abrazamos, la aplaudimos y ojalá que en el corto plazo nos rinda frutos. Son las 10:54. Nos vamos a la pausa musical con Evio Di Marzo, que nos trae su pico y pala. Entran más que las balas. Mi pistola es la lengua y yo vengo bien armado. La mañana me invita a vivir eternamente. La tarde de palmeras me arrebató el corazón. Y la noche que inspira me ayudó en esta canción. Tú, ¿a qué bando perteneces? Quiero un solo bando, solo a uno es el que quiero. Quiero un solo bando, solo a uno pertenezco. Pico y pala, pico y pala, pico y pala, pico y pala, pico y pala, pico y pala, pico y pala, pico y pala. Si no hago la paz, no voy para ningún lado. Se te hará muy difícil encontrarme abandonado. Y si así me encontrarás, detente a hablar conmigo, pa' que sepas un poco de cenizas y de olvido. Y si así me encuentras, detente a hablar conmigo, pa' que sepas un poco de cenizas y de olvido. Tú, ¿a qué bando perteneces? Quiero un solo bando, solo a uno es el que quiero. Solo ando, solo a uno pertenezco. Me dirán soñador, pero de algo estoy seguro. Todo hombre fue niño y nació con corazón. La muerte es mi destino y no lo puedo cambiar. Todo hombre fue niño y nació con corazón. ¡Pauro! Pico y pala, pico y pala, pico y pala. Pico y pala, pico y pala, pico y pala, pico y pala.

Bueno, azúcar es lo que nos cantan los bambán de Cuba. Azúcar, harina, pasta, no, salsas, todos estos productos, leche en polvo, todos los productos de la canasta básica estarán, menos mal, ya protegidos. Apareció en Gaceta Oficial el decreto de prohibición de venta de rubros de la cesta básica y medicinas a través del comercio informal. Ya está en Gaceta Oficial. Por decreto presidencial número 1348, publicado en Gaceta Oficial número 40526, prohíben la venta o cualquier otro medio de intercambio a través del comercio informal, ambulante o eventual, de los rubros de la cesta básica, insumos de medicinas y demás bienes importados o productos en el país para el consumo venezolano. La normativa estipula que quienes infrinjan lo dispuesto serán sancionados conforme a lo establecido en la Ley Orgánica de Precios Justos. Se establecen penas de 10 a 14 años de prisión. Además, la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, SUNDE, aplicará de manera estricta los procedimientos sancionatorios a que hubiere lugar y las medidas preventivas habilitadas en el ordenamiento jurídico. Asimismo, las autoridades militares y policiales, ambas inclusive, deberán implementar de inmediato los planes de inspección, verificación y resguardo que estimen necesarios en establecimientos comerciales, industriales y de servicios a nivel nacional para evitar la venta o cualquier otro medio de intercambio a través del comercio informal. Señores policías, señores de la Fuerza Armada Nacional, ya está en Gaceta Oficial. Su deber no lo pueden eludir más. Específicamente hablamos con los cuerpos policiales, que a veces se prestan para la coexistencia, ¿no?, de esta situación. En Gaceta Oficial número 40526, prohibición de venta a cualquier otro medio de intercambio a través del comercio informal de los productos de la cesta básica, insumos, medicinas y demás bienes importados o producidos en el país para el consumo del pueblo venezolano. Prohibido. Listo. Por cierto, échense una pasadita en las noches por el bulevar de Sabana Grande. Ahí no solo van a ver nuevamente algunos manteleros que están tratando de robarnos los espacios públicos. Bueno, y no están vendiendo productos de la canasta básica. Ellos no, los manteleros, ¿no? Pero hay algunos que, productos en mano, lo andan ofertando. Eso en relación a lo que nos dice acá otro medio de intercambio. Cualquier otro medio de intercambio. Agarren, tienen un paquete de pañales en la mano y pasas por el lado y guilladito te dicen, mira los pañales, mira aquí está. Eso está prohibido también. Prohibido todo. Listo. Y quienes tengan la condición de nacionalizados venezolanos o tengan un permiso de residencia y apliquen este tipo de comercio, le será revocada la nacionalidad o el permiso de residencia e inmediatamente devueltos a su país de origen. Listo. Por ahí la ley ya avanzó bastante. Ahora falta que llegue su cumplimiento. Total. Tenemos llamadas telefónicas, le atendemos. Buen día. Muy buenos días. ¿Cómo le va? Buenos días para ti, Randol Borges, a Luis Arloyo, al canal. Usuarias y usuarios, habla Fernando La Presta desde el serrucho del Atillo. Explique lo del serrucho, hermano, que parece que por ahí alguien no entendió por qué decía el serrucho del Atillo. El serrucho porque es un cerro, hermano. Ajá. Déjeme decirle, y aquí déjeme descubrirme en algo porque mucha gente que me lo ha dicho. Yo digo el serrucho porque yo vivo en un cerro. Resulta que este cerro, algunos lo llaman colina. Este cerro, algunos lo llaman altos. Este cerro, algunos lo llaman el Alto del Bambú o Altos de la Cabaña. Yo vivo en una urbanización llamada La Cabaña. Eso queda al lado del pueblo de Latillo. Es un vulgar cerro, hermano. Es igual que vivir en cualquier otro lado, pues. Simplemente, bueno, aquí tenemos todos los servicios. Exacto. Eso es todo. Aquí todos los servicios los tenemos aquí. Esa es la diferencia que hay en otra parte que no sea la urbanización La Cabaña, que es donde yo vivo. Complacido a los amigos, que bueno, por la duda. Ahí está, me imagino que sí. Bueno, hablando de los buhoneros. Mire, amigo, yo soy uno, y perdonen al yoísmo, que tengo años en esto, no a los buhoneros, porque yo estoy en contra, es de los buhoneros. Esa palabra de informalidad a mí no me cabe en el coco. ¿Ok? Porque en ninguna parte del mundo tú puedes poner informalidad en contra de la ley, porque es una palabra que no tiene ni para sí ni para no. Es una palabra muy vaga, informalidad. ¿Qué es lo que pasa? En Venezuela aparecen los buhoneros porque se vendía parte de lo que se contrabandeaba hacia acá. Y lo otro lo tenían, eran los artesanos, que para poder vender su producto que fabricaban ellos, la artesanía se vendía en la calle porque no tenía cupo en ninguna parte, en ninguna tienda. Entonces ellos lo vendían en la calle. Así aparecen los buhoneros en Venezuela. ¿Qué pasó? Que nosotros, como tenemos ciertas fronteras abiertas, vino gente, y me perdonan, amigos, yo sé que hay mucha gente que no le gusta que uno hable así, pero que lo que importamos fue indigencia, lo que importamos no fue mano de obra calificada, y me perdonan, pero es la verdad, porque esta gente que vino aquí, unos vinieron como desplazados y otros no, los que vinieron como no desplazados los tenemos allí vendiendo todo para quien y para quien no lo quiere, es así. ¿Y qué es lo que pasa? Que ahora se le dio la cuestión a los buhoneros cuando el presidente Chávez, porque era una cantidad de personas que se podían proteger, pero es que ahora el comercio informal, así como lo llaman, que es ilegal, ha crecido de tal forma que usted lo acaba de decir, porque en Guatire llevaron este fin de semana a unas personas que eran unos niños menores de edad, así como usted lo acaba de decir, te vendo esto, te vendo lo otro, ahí está tu papá, ahí le está en la casa, ¿y qué haces tú con esa mercancía? Él me dijo que la vendiera. Como no pueden llevar a los niños, entonces a los niños hay que retenerlo, hermano, porque se de cualquier manera van a tratar de venderte lo que ellos tienen y lo que ellos consiguen, porque de una manera ellos tienen que vivir. Eso es una manera fácil de decirlo, pobrecito, no puede ser, porque si no pueden vender comida, te van a vender ropa. Si no puedes vender ropa, te van a vender hierro. Y si no puedes vender hierro, te van a vender lo que sea. Y la calle nunca va a estar apta para la persona que transita por allí diariamente. Por lo del señor, de la cuestión que dijo la amiga Teresa Rosales, yo estoy totalmente de acuerdo, ¿verdad? A mí me gusta mucho, usted lo acaba de decir, que el general Padrino López esté al mando del Ministerio de la Defensa. Más siento así como una cosita de sorpresa que no esté el amigo Rodríguez Torres en la dirección del Ministerio de, ¿cómo se llama? Interior y Justicia, ¿no? ¿Qué se llama? Sí, Justicia, ajá, y Paz. Interior y Justicia está, y Paz. La que anteriormente estaba en el Ministerio de la Defensa, ¿no es así? Carmen Meléndez. Carmen Meléndez. Esperemos, porque esa es una papa caliente, esa es una papa dura, esa es una papa que no se puede tener en la mano, es una papa que... yo diría que delimitarla con cierta delicadeza, pero con mucha prontitud y mucha verdad. ¿Por qué? Porque si no se nos escapa, si nos escapa de las manos, el problema es de otra índole y todo el mundo lo sabe. Respecto a lo de Brasil y Tabárez, a nosotros nos favorece mucho que haya ganado la señora Dilma Rousseff, por supuesto, hacíamos voto y hacemos voto por Tabaré, porque son parte de la patria grande, de la patria que nosotros queremos que se construya. Pero la señora Rousseff ahora tiene un pequeño problema, que es el que nosotros queremos aquí luchar todos, en contra de la corrupción. Sí. Tenemos que llevar manos limpias al poder, manos limpias a quien puede tener la ocasión de tener el dinero en la mano. Honestidad y manos limpia. Gracias, hermano. Gracias a ti, hermano. A todos. Hasta mañana. Hasta mañana, hermano. Bueno, ahí están las opiniones de nuestros usuarios que continúan a través de las líneas telefónicas. Recibimos la próxima llamada. Buen día. Buenos días, Rando. ¿Cómo estás, Francis? Hola, Francis. ¿Qué tal? Mira, muy cierto lo que acabas de comentar acerca del Boulevard de Sabana Grande. El sábado disfruté de un acto que... promovido por PDVSA, la estancia del Alpargatazo en Caracas. Muy bello, excelente. Cuando venía de regreso, que me voy a meter en la estación del metro de Plaza Venezuela, estaba una señora de estas que se hacen llamar mantelera, pero eso más que un mantel era un edredón. Y el funcionario de la Policía Nacional Bolivariana le dijo, no, muévete un poquito más allá para que dejes paso. Entonces, yo llamo, de verdad aprovecho la ocasión para llamar a la conciencia de que tenemos que hacer la inteligencia social. ¿Por qué? Y culminar a los efectivos policiales, hermano, que hagan cumplir la ley. Tú pasas por los alrededores de la Asamblea Nacional, ahí te ofrecen euros, dólares, todas sí, estas vale, lavativas. ¿Qué pasa? Por otro lado, yo creo que estamos en una etapa bien, si se quiere, peligrosa si no asumimos las cosas. Mira, fíjate, se acaba de producir el cambio del ministro de Interior y Justicia. Chico, y aparecieron el sábado dos personas en la cota min que fueron asesinadas. Oye, vamos a buscar las estadísticas de cuántas personas han aparecido en esas circunstancias en la cota min y que se refuerce el patrullaje. Y por otro lado, yo llamo a la inteligencia social. Mira, tú sabes que es peligroso, Rando. Esta gente está descubierta. La situación de los paramilitares. Y muchas veces eso lleva a acelerar la agenda. Entonces, yo creo y llamo a la conciencia social, hermano. Porque la Constitución en el 326 nos dice que la seguridad es responsabilidad de los organismos policiales, Fuerza Armada y ciudadanía. Entonces yo estoy llamando, por favor, a la inteligencia social. Los quiero mucho y hasta la victoria siempre. Venceremos, cámara. Muchas gracias por la llamada y la participación. Esta que une a pueblo junto a gobierno y Fuerza Armada Nacional. Este fin de semana, fíjense cómo continúa lo que les comentaba, ¿no? De nuestro lado, de este lado de la frontera, continúa la lucha dura para frenar el contrabando. 47 toneladas de carne fueron decomisadas este fin de semana en un operativo llevado a cabo en Valencia, Estado Carabobo. El vicepresidente ejecutivo de la República, Jorge Arriaza, encabezó este acto e informó que el decomiso se logró gracias a la colaboración de inspectores populares. Fíjense ustedes, hermanos, cómo sí funciona. Sí funciona. Lo que pasó en Maracay, cuando encontraron el lote de los dos galpones, repletos de inyectadoras, sillas de ruedas, utensilios médicos y medicinas acaparados allí. Medicinas que había importado este grupo farmacéutico con dólares preferenciales y lo tenían allí acaparado. Esto se hizo gracias a la inteligencia social, que denunció a tiempo, hizo las labores pertinentes ahí para que el gobierno tomara las acciones. Lo mismo sucedió ahora con estas 47 toneladas de carne, que también fueron adquiridas por una empresa a dólar preferencial, carne importada de la hermana República de Uruguay. De esta que importa el gobierno. Bueno, llegaron a esta, a este expendio, a este local privado, y allí lo comercializaban con 436% de sobreprecio. Una barbaridad. Toda una barbaridad, ¿no? 436% de sobreprecio. Esta ganancia es robo al pueblo, robo a los venezolanos, dijo el vicepresidente Jorge Arriaza. Dijo también en este acto Andrés Eloy Méndez, superintendente de Precios Justos, que las labores de inteligencia de los cuerpos de seguridad detectaron en Mariara, estado Carabobo, dos gandolas con 47 toneladas de carne. Uno de los vehículos no poseía la guía de movilización emitida por la Superintendencia Nacional de Silos y la otra era forjada. De esta manera, con la inteligencia social, se pudo llegar a descubrir a estos estafadores. Tenemos otra llamada. Buen día. Muy buenos días, cámara. Es Cris de Latillo. Hola, Cris. ¿Cómo estás? Bien, bien. Mira, mi estimado, no sé si ya habrán comentado lo del asunto del artista este reggaetonero colombiano que se dice llamar Maluma. Ajá. No, por ahí lo comentamos brevemente. Vamos a hacer otro comentario después sobre eso. Ok. Que lo trajeron a Valencia, me imagino que unos empresarios apátridas, y no sé cómo es posible que permitieron en ese espectáculo que hicieron, el tipo vino, despotricó de nuestro presidente, o sea, nos roncó en la cueva, insultó nuestros símbolos patrios, y el tipo tuvo el tupé en Twitter publicar el hecho que hizo. ¿Qué es esto? O sea, esto es una falta de respeto, ellos vienen aquí a decir lo que es una provocación, tras otra provocación. El descaro que tienen ahora con el contrabando, si a mí me, por ejemplo, están haciendo una guerra contra el contrabando, qué descaro estos galpones, qué descaro que todavía siguen contrabandeando, encuentran galpones, encuentran camiones, o sea, es una guerra, nos quieren es dar duro y no nos vamos a dejar. No lo vamos a dejar porque el mundo sabe que estamos en la lucha, los pueblos están levantándose, en México están reclamando sus derechos a la vida, una cosa tan sencilla, el derecho a la vida en México. Yo no sé qué le pasa al pueblo colombiano, yo sé que el pueblo colombiano quiere justicia, pero hay tanta podredumbre en ciertos gobiernos que no dejan y no quieren, y contra eso tenemos que combatir, y el pueblo unido va a seguir adelante y va a levantar la cabeza y no vamos a dejar más nunca que nos dobleguen, porque tenemos la razón y Dios con nosotros. Pa'lante, comandante. Adelante, muchas gracias, amiga, por la llamada. Vamos a hablar de este caso de este rapero colombiano, reggaetonero, yo no sé ni qué es lo que canta, pero vamos a hablar de esto más adelante. Recibimos otra llamada primero. Buen día. Bueno, sigue errando, Ingrid Jiménez de la Casa. Hola, Ingrid, ¿cómo estás? Cuando se incorpora INSA, mi amiga. Ya esta semana viene por allí, ya está. Ay, vamos a... los dos hacen falta porque te hacen un dúo maravilloso. Gracias, amiga. Mira, ay, no me hables de reggaetón, mira, trans. Todo el fin de semana aquí tenemos atrás. No, esos no son ninguno colombiano ni nada, son de aquí. Con un aparato yo tuve que llamar a la policía porque eso ha sido horroroso. Viernes, sábado y domingo, para toda la cuadra, para todo. ¿Qué es eso? ¿Dónde están las ordenanzas? Yo te dije a ti, Bianica, que hacía falta dando el patrullaje policial porque atracan mucha mañana y esa misma bandita que cada día matan varios y se vuelve a fomentar más, matan varios y cada día crece más en el Prado, por la parte del Queyayala, lo que es Santa Ana, Santa Teresita, eso es terrible, terrible. Mira, no provoca en su casa porque es que no lo vean ni escuchar la televisión en la noche, son las 4 de la madrugada, de las 5, finito, como que si tuviéramos una fiesta todos, una feria. Por otra parte, Rando, yo, o sea, tengo la curiosidad, sácame la duda porque no sé por qué. ¿Por qué hubo ese cambio de ministro de Relaciones Interiores que venía haciendo una gestión muy buena? No sé si por motivo de salud o qué. ¿Qué pasó con eso y para dónde va él? Porque yo considero que es una persona bastante competente. Sin denigrar a la Miranda, no tiene nada que ver una cosa con otra. Pero siempre que cambia una persona, no, uno no sabe por qué. Bueno, yo al menos no he escuchado nada. Eso me tiene así que ociosa, no sé por qué, pero me venía haciendo una labor, a menos que sea por motivo de salud. Porque esos son cargos estresantes, además está claro. Son cargos estresantes. Entonces yo quería saber. Gracias, Rando. Hasta luego. Gracias a ti. Bueno, eso se lo dejamos exclusivamente al presidente de la República. Él es el que maneja su tren ministerial y sabe a quién colocar y a quién no. Y de todas maneras, él reservó, y lo dijo al mismo momento del nombramiento, reservó de especial manera para Rodríguez Torres, expresó que va a tener cargos estratégicos. De todas maneras, como Rodríguez Torres se mueve en el mundo de la inteligencia, en investigaciones policiales, etcétera, yo creo que el presidente no quiso profundizar por allí porque, bueno, son razones de Estado, ¿no? Y él también tendrá sus razones para no explicarlo. No vamos a salir nosotros a dar una explicación que desconocemos tampoco, también, ¿no? Sería bastante arriesgado. Pero ahí está. Dijo que tendrá responsabilidades estratégicas. Así lo dejo. Y para buen entendedor, pocas palabras, ¿no? Antes de irnos a la pausa, lo del caso de este rapero, ¿cómo es que se? Reggaetonero. Yo no sé qué es lo que canta. De verdad, jamás en mi vida lo he escuchado y ahora mucho menos, ¿no? Lo escucharé. Me lo ponen por ahí, no sé quién es, de todas maneras. Se hace llamar Maluma. Se presentó este viernes en el Fórum de Valencia. Allí, en medio de su concierto, el cual pagamos, digo pagamos, ¿no? Nosotros los venezolanos, porque se le dio permiso para su actuación en el país, pagamos nosotros los venezolanos, todos, pusimos ahí para su contratación, pagaron algunos, ¿no?, su entrada en bastantes miles de bolívares. La mayoría seguramente, o muchos de los que allí estaban, venezolanos, de Valencia, estado Carabobo, estado venezolano. Y tuvieron que calarse un discurso antivenezolano de este señor. Un discurso contra el gobierno, contra nuestra patria y contra nuestro gentilicio. Las tres cosas, ¿no? Triple agravante aquí. Que lo venga a hacer un extranjero, sea de la nacionalidad que sea. No tenemos por qué calarnos esto. De paso, tuvo un agravante. Agarró nuestra bandera nacional, la puso al revés. Y la bandera nacional de 7 estrellas, de paso, ¿no? La puso al revés y allí se dedicó a hablar pestes de nuestro país, de nuestra patria. Yo repito, aquí hay una clara injerencia en nuestros asuntos privados, nuestros asuntos domésticos. A este señor mínimo le sale declaración de persona no grata, fuera del país, pero expulsado a patadas. Pero más me indigna lo que algunos de los presentes hicieron, siendo venezolanos. Si son colombianos, la mayoría de los que estaba allí, bueno, allá es su problema, ¿no? Están hablando pestes de otro país que no es de ellos. Pero los venezolanos que le aplaudieron, sean del color político que sea, no merecen esta patria. No la merecen. Porque es un venezolano aplaudiendo a un extranjero que habla mal de su país, que voltea su bandera y habla pestes de su país. Yo repito, a mí no me duele que un extranjero no quiera Venezuela. No me duele para nada. Ese es su problema. No tiene por qué hacerlo. Me duele más que un venezolano, que alguien nacido en esta patria, no lo quiera. Porque sí, todos tenemos la obligación. Los que nacemos aquí tenemos la obligación. No es si te gusta o no te gusta. Es obligado que quieres. Tienes que querer a tu patria. Tienes que quererla. El que no quiere a su patria no quiere a su madre, porque es el que le dio el ser, hermano. Por eso cuando Chávez nos hablaba de la patria, nos hablaba con tanto amor, con tanta entrega, porque la patria es lo más sagrado que tenemos que tener nosotros los venezolanos, tengamos el color político que tengamos. Y si queremos verdaderamente esta patria y estamos inconformes con lo que en ella ocurre, no nos gusta el gobierno, no nos gusta cómo van las cosas, tenemos el deber moral de hacer todo lo posible porque la cosa mejore. El éxito de Nicolás Maduro al frente de las riendas del país es el éxito de todos y de todas. Apostar en contra de Nicolás Maduro es apostar en contra del país. Porque es su máximo jefe, es el que fue electo como máxima autoridad del país. Su fracaso es el fracaso de todas y de todos. Su éxito será el éxito de todas y de todos. Y aplaudir a un extranjero que habla mal de tu patria es lo peor que existe. Es lo peor. Más que el rechazo a las declaraciones de este rapero colombiano. Yo rechazo a quienes le aplaudieron siendo venezolanos. A ese sí que lo rechazo con todo el dolor de mi alma porque son compatriotas y hay que calárselo. Ahora, a todo extranjero que venga a hablar mal de nuestro país, hay que sacarlo, hay que expulsarlo. No podemos seguir permitiendo que nos mancillen el honor de nuestra patria, señora, señor. No podemos seguir permitiéndolo. Ya está bueno. Esperemos que así sea. Vamos con salsa venezolana. Esto es Cadáver Exquisito que nos traen La Risa de los Locos. Yo canto, bailo, toco un poco y me sé sacudir.

mis abuelos, descalzo para conectarme con el suelo. Cuán, cuán, cuando la música gobierna, ningún pero que ningún espíritu se enferma. El callejón de mi abuela queda en Loíza, los tambores suenan cada vez que uno pisa. El cuero está hablando que nadie se duerma, hasta las palmeras le salieron piernas. Chúpate el bombón de canela, yo sé que te va a gustar, pero que chúpate el bombón de canela y a ti te va a vacilar. Tú te vas a la playita y te das un baño de mar. Cuando salga de este baño, a su pie te encontrarás más llorar. Maravillosa la voz de Susana Vaca, nacida en Lima, Perú. Y aquí hace combinación con Calle 13, cantando Plena y Bomba, música puertorriqueña, mi hermano. Ajá, la música de Puerto Rico. Y esta es la Plena y la Bomba que abre esta parte de la ventana. Tenemos Twitter y hay mucha gente que nos escribe a través de esta red social, arroba la ventana abierta, la vía de comunicación. Francisco nos dice: las leyes en Venezuela hay que cumplirlas. Extranjeros o cantantes extranjeros que no cumplan la ley tienen que ser expulsados. Y eso está en la ley, ¿eh? No solo para artistas. Cualquiera que mancille el honor de la patria, y más si lo hace en nuestro propio suelo, tiene que ser expulsado. Este señor Maluma, creo que es que se llama, Maluma. Oye, ¿le gustan la plata en Venezuela? Él vino en el pasado mes de agosto y ahora volvió a venir en octubre. ¿Le gusta hacer plata en Venezuela? Les digo, de verdad, un negocio este de adversar al gobierno venezolano desde el mundo del espectáculo. Tremendo negocio este. Entonces, creo que tiene unos espectáculos por ahí pendientes. Yo no sé si se los van. Yo no sé. Oye, no sé. A lo mejor el presidente tiene un alma muy noble y a lo mejor por eso es que yo no estoy ahí de presidente, porque ya yo lo hubiese expulsado del país, ¿no? Y seguro muchos de nosotros que están allá al lado de los receptores también piensan igual. Ya lo hubiésemos expulsado del país. No sé si va a ser las otras actuaciones. Yo lo hubiese expulsado, lo digo, yo lo hubiese expulsado. Dicen por acá también, hay que divulgar y hacer pública la entrevista de María Corina en la página web La Patilla. ¿Qué pasa con la fiscalía? Sí, esta entrevista, entre muchas otras cosas, ya lo referimos, la señora decía que la caída de los precios del petróleo es la estocada final para el régimen, ¿no? La estocada final. Y en ello hay comprometidos los acuerdos de ella, a la María Corina desde acá, con sus socios internacionales en llenar todas las, a más no poder, ¿no? Llenar todo el mercado petrolero para hacer que bajen los precios del petróleo. Repito, esta es una medida de muy corto plazo. ¿Cuánto tiempo con un recurso no renovable como el petróleo? ¿Cuánto tiempo van a tener ellos llenando el mercado internacional de petróleo para hacer que los precios bajen. ¿Cuánto tiempo pueden hacerlo? Bueno, sigan así, estréllense. Nosotros tenemos la reserva petrolera más grande del mundo. Lo que nos queda a nosotros es resistir. Resistir aquí en nuestro país. Porque la guerra va por todos los flancos. Bueno, resistamos aún más. Vamos a seguir dando demostraciones de resistencia y opuestos totalmente a las medidas imperialistas. Nos dice Juan Guirola en nuestro Twitter, el proceso de lucha de la guerra económica no debe dar cuartel a quien robe al pueblo y la Contraloría Social es primordial. Nos comentan también, ya es cierto, no al robo del pueblo contra el pueblo, ya basta, caiga quien caiga, es justicia revolucionaria. Francisco nos dice, gobierno nacional tiene que utilizar la estrategia publicitaria del gobernador de Vargas, que llega la información en todo el país. Ingrid Rodríguez nos dice, buen día Randolph, Dios quiera que sea verdad, yo lo menos estoy decepcionada. Bueno, no la decepción, amigo. La decepción es un estado de ánimo al cual llegamos cuando decidimos no seguir luchando. Y aquí la lucha nadie dijo que iba a ser fácil. Nadie nos dijo que construir el socialismo iba a ser algo fácil. Tenemos muchos retos por delante. Tenemos mucho por hacer. Y no es el momento de rendirse. Este no es el momento. Juan nos dice, la sociedad organizada y revolucionaria es parte del ejército que atacará en primera línea en la guerra económica. Nos comentan también que un canal privado transmitió en horario todo usuario Depredador y Conatel que, bueno, con la violencia y estas cosas hay que tener cuidado, ¿no?, con lo que se transmite y por supuesto hacer el llamado a los entes reguladores para que estén atentos a la programación de estos canales y los contenidos que le pasan a nuestros muchachos, ¿no?, en horarios todo usuario. Dicen por acá, los contratos para artistas extranjeros como que tienen una cláusula que deben humillar a Venezuela. Ojo, empresarios, ya basta. Cuidadito, ¿eh? Hay una empresa venezolana a la que trajo este señor que se llama Aguacate Production, algo así. Cuidado, cuidadito con estas empresas. Y no sea que ellos estén detrás de estas declaraciones también. O por lo menos estén de acuerdo con este tipo de declaraciones contra nuestro país y estén actuando en complicidad con esas declaraciones, protegiéndose con un artista extranjero para hacer publicidad contra el gobierno. Cuidadito, ¿eh? Esto hay que investigarlo igualmente. Nos comenta Ingrid que hay que pedir que lo expulsen a este señor, ¿no? Hay que pedir que expulsen a este artista, cantante. Bueno, no sé, a este personaje, sí. Nos dice Henry Hernández, con el triunfo de Dilma en Brasil, seguiremos construyendo la patria grande. Totalmente de acuerdo, hermanos, y esperemos por el 30 de noviembre, cuando habrá elecciones en Uruguay, ya reelecto Evo, reelecta Dilma, vamos por el triunfo del Frente Amplio nuevamente en Uruguay, construyendo en efecto la patria grande, construyendo ese sueño de Bolívar, el sueño de Martí, el sueño de Hugo Chávez y de tantos otros hombres y mujeres que han dejado su vida, su lucha, en pro de la construcción de esta patria grande. Sí, nos parecemos, sí, tenemos origen común, tenemos culturas en común. ¿O es que me va a decir que eso que acabamos de escuchar, La Plena y La Bomba de Puerto Rico, no se parece también a nuestra música? ¿O no se parece a los tambores que escuchamos al principio con la murga de Caracas que tocan el candombe? ¿Y ese tambor que nos vino desde el África a todos nuestros pueblos no es acaso un elemento común para nuestras culturas? La maraca que tocan nuestros indígenas, el color de nuestra piel, nuestro clima, ¿no es un elemento común? Claro que es un elemento común para todos nuestros pueblos de nuestra América que queremos y estamos decidiendo reconocernos en nosotros mismos. Esto es definitivamente lo que está sucediendo y se ve plasmado en los diferentes procesos electorales. Viene diciembre con su carga de alegrías, con su carga también de consumismo, ¿no? Y hay que meterle el ojo a esto, a ver si ahorramos un poquito, guardamos o invertimos en cosas que nos vayan a generar más productividad para nuestra familia, para nuestro entorno. Pero bueno, hay garantías de celebración, ¿no?, para quienes celebramos también estas fechas con la familia. Garantizadas las carnes de res, y de cerdo para las hallacas. Este es un anuncio hecho por José Agustín Campos, el expresidente de la Confederación Nacional de Ganaderos. Dijo que los niveles de producción de ganado bovino y vacuno, y también la carne de cerdo, la carne de res, todo está garantizado, lo cual hace falta para las hallacas, garantizadas totalmente con producción nacional y la complementación de importaciones. Campos refirió que en 15 años la producción de carne ha venido en aumento. Se han pasado de un consumo de 280 mil toneladas de carne al año. Escuche esto. Y cuidadito también con la salud. Se pasó en 15 años de un consumo de carne de 280 mil toneladas por año a 540 mil toneladas. Ello corresponde al 75% de la producción nacional. Resaltó que Venezuela se ubica quinto en la cantidad del rebaño de América Latina y eso hace que la nación tenga esos niveles de producción. Además destacó que en el campo venezolano se está trabajando, no existe ningún desplazamiento humano, hay un apoyo financiero importante de la banca pública y a nosotros, los empresarios del campo, nos gustaría que exista también un apoyo importante de la banca privada. Campos apuntó que el consumo de carne no solo se está dando en supermercados, carnicerías y cadenas de comercialización, sino a través de la venta a orilla de carreteras. Aproximadamente 900 botalones de orden artesanal de consumo directo a la ciudadanía de carne de producción nacional están allí. Las cifras que nosotros manejamos son de unas 36 mil toneladas. Considero que Venezuela tiene la plataforma estructural para ir sustituyendo importaciones. Por ejemplo, somos el país número 8 en reservas de agua dulce probadas en el mundo, que te da la oportunidad de realizar agricultura masiva bajo el riego en materia agrícola y vegetal y animal. Se está montando una plataforma para que el país tenga su propia fábrica de tractores, de insumos, de maquinaria agrícola y un sistema que sea competente contra el voraz que existe en otros partidos, sino que sea un sistema de complementación. De esto se trata, ¿no? Así que, bueno, ya sabe que la carnita para las hallacas, tanto la de carne de res como carne de cerdo, están completamente garantizadas para esta festividad navideña. Otra noticia que comentarles tiene que ver con la bonificación para la gente que está en este mismo orden de ideas, la gente que ya está pendiente, las utilidades, la cosa. La bonificación de fin de año será de 90 días y la primera parte deberá pagarse antes del 15 de noviembre. Esto salió ya publicado en la Gaceta Oficial número 40.526 del viernes 24 de octubre. Circula hoy lunes esta gaceta y contiene el decreto del presidente de la República, Nicolás Maduro, número 1340, que establece el pago de la bonificación de fin de año 2014, equivalente a 90 días del sueldo integral para los funcionarios activos de la administración pública a pagarse en dos cuotas. La primera de 2 meses, antes del 15 de noviembre, y la segunda de 1 mes, el 1 de diciembre de 2014. El documento precisa que el cálculo del bono, conocido popularmente como aguinaldos, se hará con base del sueldo integral devengado al 31 de octubre. La bonificación también abarca a los jubilados y pensionados de la administración pública, que no podrá ser inferior al salario mínimo de 4.251 bolívares, así como al personal contratado de los entes del Estado y a los integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, también alumnos de los institutos de formación profesional de oficiales y suboficiales profesionales de carrera. Los trabajadores que no prestaron servicio durante todo el año recibirán un monto proporcional al número de meses completos efectivamente laborados. Del mismo modo, el documento indica que por ningún concepto las máximas autoridades de órganos y entes públicos podrán exceder la bonificación de fin de año establecida en el decreto ni pagar montos adicionales de ninguna clase que generen aumento del mismo. De esta prohibición están exentos los trabajadores amparados por convenios colectivos y aquellos regidos por estatutos o planes especiales de personal.